27 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Secuestro virtual a ex dirigente de Racing. Lo sufrió el ex gerenciador del club de Avellaneda, Fernando Marín. Los delincuentes imitaron la voz de su hijo para pedir un rescate. En otro tema... Che, Lantos, a mí me sale bien eso de hacer voces. Lo escucharon en otros informativos. De qué sé yo, por si quieren armar alguna rutinita. Me chiflan. Dale, dale, empezamos. Otra filtración en Fukushima. Por un error humano, unos 430 litros de agua radioactiva de esa central nuclear fueron vertidos al mar, informaron las autoridades niponas. Las mismas fuentes aseguraron que la situación ya se encuentra bajo control y deslindaron cualquier relación entre la fuga y la súbita aparición de dinosaurios gigantes que asolan las ciudades costeras de Japón. Organiza fiesta por Facebook y le rompen la casa. Un adolescente británico realizó un evento a través de esa red social, pero se olvidó de que la invitación era pública y asistieron cerca de 600 personas que destrozaron su vivienda. En otro orden de noticias, la producción de Diario del Futuro informa que la fiesta sorpresa que preparábamos en las instalaciones de Nacional Rock por el cumpleaños del conductor de este programa se encuentra momentáneamente suspendida. Encuentran un original de Leonardo da Vinci. El retrato permaneció 500 años en la casa de una adinerada familia suiza. Según expertos, no hay dudas respecto a su autenticidad. Por otra parte, a pesar de la intensa búsqueda, aún no pudo encontrarse ninguna obra original del pelotudo de Nick. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.